Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, no nos cansamos porque siempre tenemos amigos, oyentes que se incorporan por primera vez y es bueno, es recomendable pues, que sepan qué es lo que se van a encontrar en los próximos minutos. La revista de Radio Esperantia es el rincón que tenemos dedicado a la cultura, básicamente, donde tienen cabida escritores, cineastas, compositores, músicos, luthiers, filósofos, como tuvimos el otro día, por ejemplo, y que nos ofrecen sus nuevas visiones del mundo, sus experiencias vitales, etcétera, etcétera. Y con los amigos de Piel de Zapa, que hacía tiempo que no publicaban nada y nos llegó una nueva remesa de libros, pues nada, contactamos y encantados de volver a charlar con uno de sus autores. En este caso es Pablo Sánchez Llano, un autor bastante joven, que acaba de publicar un libro que, por la reseña que me han mandado, tiene una pinta fantástica. Y nada, le comenté a Jofre, que es el editor de Piel de Zapa, mira, que me interesa. Me puso en contacto con Pablo. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y aquí lo tenemos. Pablo, ha sido un verdadero placer contar contigo. Te damos la bienvenida y nada, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buena. Gracias a ti por contar conmigo hoy. Y nada, muy. Pues eso, encantado. Así que nada, vamos al lío. Pues vamos a hablar de tu libro, El ruido en que nadamos. Cuéntanos un poquito, yo hago las preguntas un poco como me enseñaron en la Facultad de Periodismo, pues por el principio. ¿Cómo surgió el escribir este libro concretamente con esta temática tan curiosa, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poco la génesis de la obra y hasta que empezó a fraguarse la idea de publicarse y verla publicada. Cuéntanos todo ese periplo, Pablo. Pues en realidad la primera idea hace como 5 o 6 años y yo estaba escribiendo otra cosa, otra novela que finalmente pues se fue al cajón de las novelas inacabadas y me surgió esta idea, ¿no?, de un chico que dependía de su perro como para percibir determinadas cosas. Sí. y como al mismo tiempo ese perro podía ser una especie como de metáfora de otra cosa, ¿no? Sí. Y esa fue como el primer fogonazo, hice como una primera versión que se quedó en nada y luego ya, pues unos meses después decidí entrar en la Escuela de Escritores y digamos que completar mi formación. Bueno, yo la verdad es que la formación que tengo es de ingeniero y un poco como entrar. Ya llevaba más tiempo intentando escribir y fue como entrar de lleno, ¿no?, en este mundo, ¿no? Y bueno, pues entré en el máster de narrativa que tienen allí y en el segundo año, pues tal y como lo plantean, tienes que hacer un proyecto narrativo. Y bueno, pues yo decidí rescatar esta idea y volver a plantearla y tratar de llevarla a buen puerto. Y nada, esa es un poco la génesis. ¿Y desde el principio tuviste claro, digamos, el andamiaje de la novela o fuiste en...? No, para nada. Para nada. De hecho, fue bastante, una escritura bastante accidentada porque, de hecho, rescaté esta idea, pero mi idea era hacer una novela todavía más grande en la que esta fuera una parte y, bueno, en fin, luego me di cuenta que creo que teníamos 9 meses para terminar el primer borrador, me di cuenta que era inviable. Y entonces, tampoco, o sea, tenía como un borrador, no sé, como de 100 páginas, o sea, ya llevaba bastante avanzado. Sí. Y me di cuenta de que no funcionaba y habiendo material que sí que me gustaba, luego había un montón de otras cosas que no me funcionaban. Así que cogí como, pues eso, yo qué sé, no sé si llevamos 3 meses ya o algo así de curso. Y fui, me acuerdo que fui a clase de proyectos, que tenemos una clase que es a modo taller y íbamos comentando qué tal íbamos y tal. Y yo dije, no, mira, que lo voy a tirar todo. Sí. Y lo tiré todo. Y o sea, al final yo había intentado contarlo de una manera más lineal y no estaba funcionando. Como que aparecían personajes que yo no quería que estuvieran ahí, como que estaban todo el rato intentando sobrecompensar una trama que por sí sola, en ese esquema lineal, como que no me funcionaba. Uh-huh. Y luego al mismo tiempo tenía como una especie de, como de una especie de intuición, como de contar la misma escena muchas veces. No sé por qué tenía esa intuición. Entonces, bueno, pues después de tirar el manuscrito dije, a ver, venga, voy a centrarme en esto, voy a hacer solo esta historia y voy a hacerla de una manera que pueda funcionar. Y entonces se me ocurrió como tomar este elemento formal como estructura. Sí, En lugar de centrarme tanto en la trama, decidí centrarme como en esa estructura, ¿no? En una escena que se repite y que se va llenando con los recuerdos del protagonista y demás. Y a partir de ahí tiré. Y bueno, y parece ser que ha gustado a los amigos de Piel de Zapa. Una pregunta que tenía, aunque me han hablado muy bien de ti desde Piel de Zapa, dicen que es un escritor fantástico y la verdad es que llegará lejos, me han hablado maravillas. La pregunta que te hago, ¿tuviste mucho problema para encontrar editorial o es eso de llegar y besar el santo, como dicen los clásicos? Sí, fue, la verdad es que fue llegar y besar el santo. Ya te digo, ya lo hemos comentado antes. Nada, la escuela al final del máster organiza un pitch literario que básicamente consiste en que pues, los estudiantes con que acabamos el proyecto vamos allí y tenemos, creo que eran 5 minutos para venderlo delante de, pues creo que eran 15 editores, una cosa así. Sí. Y entre ellos estaban Piel de Zapa. La verdad es que sí, fue como un flechazo, porque yo lo conté y me acuerdo, además me acuerdo perfectamente que estaba Jofre ahí y dijo, hombre, una novela muy diferente a todo lo demás, habrá que leerla, tal. Y nada, la verdad es que pues nada, me la pidió y a los pocos meses ya me dijo que sí, que le había encantado y que quería publicarla, así que muchísima suerte. Es una cosa rara porque el resto de compañeros, pues algunos sí que han conseguido, pero lo más normal es que cueste mucho trabajo y mucho trabajo o que necesitas como tener esa ventanita de suerte que a veces es muy complicado encontrar. Así que sí, en ese sentido me siento muy, muy afortunado, la verdad. ¿Y por qué decidiste dejar la novela esa que tienes aparcada en el cajón, que seguramente en ese rincón de las novelas inacabadas, pues unas salen, otras entran y otras se mantienen? Es como una especie del limbo religioso, pues algo pues similar, pero en textos. ¿Por qué se te ocurrió dejar esa novela y acometer otra totalmente nueva, que es la que se ha convertido en este libro primero, publicado a ti? Bueno, pues a ver, aquí tengo que confesar que mi cajón de novelas inacabadas es mucho más grande que el cajón de cosas acabadas. Incluso si contamos los relatos que acaban en el máster y demás. Siempre he tenido como la pulsión de hacer una novela y además siempre como muy grande y muy ambiciosa y tal, pero claro, pues al principio duras 5 páginas, luego duras 20, pero al final siempre como que te das cuenta de que no estás preparado. Y siempre, la verdad es que siempre, desde que empecé a escribir, bueno, la verdad es que al principio empecé escribiendo poesía. Lo que pasa es que con la poesía tengo una relación como muy de, que es algo que hacía como muy para mí, muy, muy hermética. Sí. En ese sentido. Y luego, como siempre pensando en algún momento haré narrativa, en algún momento narrativa, ¿no? De esto como que lo vas pensando y vas leyendo y te vas dando cuenta de que eso sigue estando ahí y de que con los años dices, joder, todas las cosas como a las que he apuntado, esto es lo único como que permanece, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues te sientas, lo intentas, fracasas, como decía Beckett, ¿no? Fracasas una y otra vez y se trata de fracasar mejor. Sí, Y bueno, pues sí, esa novela, que era una novela además familiar y demás, y pues la verdad, una tarde, bueno, me surgió esta otra idea, ¿no? Y empecé a trabajarla, luego esa idea la abandoné también porque no llegué a un punto como de bloqueo en el que ya no podía seguir o lo que yo tenía en la cabeza no sabía cómo, digamos, cómo llevarlo al papel. Sí. Y bueno, luego escribí algún relato, tal, lo típico, ¿no? Que vas escribiendo, vas escribiendo muchas cosas hasta que ya en el máster, pues como que sí que tuve en ese contacto con otros escritores y con otra gente que estaba intentando lo mismo que yo, pues sí como que conseguí ese foco y bueno, que la escritura de la novela ha sido súper accidentada, pero ya te digo, tiré el primer borrador, pero luego es que un montón de capítulos los he reescrito 20 veces, en fin, bueno. Pues al final he conseguido tener ese foco que siempre me ha faltado un poco y acabar una novela. Perfecto. Por si nos está escuchando y dices, no ha dicho ni el autor sí que lo hemos dicho, el título de la novela es El río en que nadamos, por si el no ruido, lo escuchas. El ruido. El ruido en que nadamos. Es. Y el autor es Sánchez Llanos, Pablo o Pablo Sánchez Llanos. Todos los enlaces, si quieres hacerte con el libro, los tienes en radioesperante.com, en el post correspondiente a esta entrevista. Y también pues podrás escucharlo a través de pues todos los reproductores que tenemos. Recuerda que tenemos un reproductor general con programas de música, programas no de música, y también pues damos a elegir un reproductor solo con programas de, digamos, de palabra, entrevistas, programas de historia, etcétera, y otro de música. Tú lo eliges y nada. Pablo Sánchez Llano, el ruido en que nadamos. Tengo una curiosidad. Todos los escritores, cuando empezamos o cuando ya decidimos que queremos publicar algo, ¿tenemos alguna referencia, algún escritor que decimos, pues mira, este escritor fue el que me motivó realmente para dedicarme a todo esto? ¿En tu caso ha habido algún escritor especial que te haya motivado para dedicarte a esto? ¿Hay varios o cuéntanos un poquito? Sí, hay muchos. No sé, yo recuerdo como el primer recuerdo de esto. Que, bueno, yo de pequeño, ¿no? Mis padres siempre me incentivaron la lectura. Sí. Y el primer salto, luego tuve un momento en la adolescencia como de un poco de rebelarme contra sí, esa imposición. Como... Sí, Silvestre, sí, como suele sí, ocurrir. Y efectivamente, como de silvestrarme, ¿no? Que de hecho sí. Tiene sentido porque, de hecho, iba a decir otro libro, pero no, uno de los libros serios que mucha gente cree que no lo considera serio, pero que es como un libro bastante, ya casi un clásico. Sí. Me acuerdo que fue muy pequeño el Huckleberry Finn de Mark Twain. Sí. Me acuerdo que justo que tenía ese me cautivó el personaje precisamente por eso, ¿no? Porque era un personaje totalmente asilvestrado. Y yo me acuerdo de pues eso, que en el comienzo del libro que empieza a hablar de que está ahí con la tía de Tom Sawyer y que está hasta las narices y que lo que quiere es irse, hacerse su fuego ahí y coger y juntar la comida en el mismo plato y que está mucho más bueno cuando ya estoy, bueno, no sé, y que fumando en pipa, no sé, bueno, que tiene un poco que ver con eso de asilvestrarse. Pero recuerdo que... Dime, perdón. Que Mark Twain te motivó mucho, un grandísimo escritor. Sí, esa novela fue como de la infancia, como una de las que más recuerdo. Hay otras, ¿no? Y me acuerdo que había una serie de Misterio y Romano, se llamaba. Por no irme solo a lo más, como a lo literario o a lo clásico, que también me gustaba muchísimo. Pero luego, como la primera novela con la que di el salto, me acuerdo que fue una que nos pusieron en el colegio. Además, me acuerdo perfectamente que el profesor, esto fue en primero de la ESO, me parece eso, tenía 12, 13 años, sí. Nos puso la novela y nos dijo, bueno, nadie del claustro de profesores cree que vayáis a aprovechar esta novela, pero yo os la quiero poner porque de verdad qué tal, no sé qué. Y me acuerdo que la novela era El viejo y el mar de Hemingway. Sí, y me acuerdo que sí, es muy buena. Y la leí en una noche y me acuerdo que fue como, joder, pues a mí me ha gustado. O sea, entiendo por qué dijo esto de que no íbamos a entrar y tal, pero justo a mí sí me ha gustado, ¿no? Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues bueno, luego ya me fui metiendo más. Mis padres me iban pasando libros, luego yo pues ya empecé yo a buscar mis propios libros y luego me acuerdo cuando empecé con esto de la poesía y demás, que bueno, tampoco ha estado un poco de vergüenza reconocer lo de la poesía, pero bueno. Tampoco tiene nada que ver. No, bueno, no, lo digo porque, no sé, tampoco, que no es algo que haya compartido mucho tampoco, pero bueno, que está bien. Y, por ejemplo, pues yo qué sé, Pedro Salinas, y me acuerdo que fue como... muy importante también en ese momento, ¿no? De empezar a escribir, de decir, yo creo que esto se me daría bien, y hacer tres poemas de mierda, creerte que son buenísimos, claro, claro. Luego encontrarte con un libro de Pedro Salinas, leer los poemas y como entrar, ¿no? Realmente como sí. Lo típico, porque habías leído poemas en clase y no llegabas nunca a entrar, ¿no? No es lo mismo leerlo que leerlo en clase y eso es como realmente conseguir entrar en un libro de poemas y decir, joder, esto mola un huevo y ahí. Y bueno, eso fue también un libro importante. No sé, pero luego hay un montón de autores más. No sé, por ejemplo, Kafka en los años en los que empecé a trabajar, pues claro, yo tenía como el dilema este. El dilema este de que quería escribir, pero a la vez estaba trabajando y estaba a gusto en el trabajo, pero al mismo tiempo era como que quería escribir, ¿no? Y tienes como esa tensión y que toda la vida de Kafka está recorrida por esa tensión, de esta manera. Y a raíz de su vida, porque bueno, me regalaron la biografía esta que tiene enorme, y luego ya empecé, pues como que había leído la Metamorfosis, pero luego volví a leer y empecé a leer toda la obra en plan sistemático. No sé, Bolaño también, en el momento de descubrirlo, que fue como el final de la universidad. Sí, sí, sí. Cantó, no sé, hay un montón de autores que es como por los que merece la pena, porque dices, joder, que merece la pena, no sé, este mundo de la literatura y hacer literatura. Claro. Y simplemente pues leyendo es que aprendes mucho, es otro mundo. Yo lo recomiendo a todos los chavales jóvenes, se lo recomiendo, pero ahora están metidos con los TikToks, los TikToks y todo esto y con el móvil y vete a decirle algo, te va a decir, ¿y un libro qué es un libro? O sea, que es una cosa que el placer que aporta una excelente lectura, eso no se puede comparar con... De todas formas, yo creo que precisamente por eso, porque creo que el placer de la lectura y de determinadas lecturas, ¿no? Porque no es lo mismo, pues no sé, leerte un Dostoyevsky que leerte un, no sé, el novelón de pues yo qué sé, un bestseller, ¿no? Que es a lo mejor más fácil, más te engancha, la trama, ¿no? Está más hecha para un poco, a lo mejor personajes un pelín más superfluos, pero que te mantiene un poco enganchado. Pero al final yo creo que es eso, que también hay que confiar un poco en que llevamos 3.000 años haciendo esto de la literatura. Sí. Es verdad que no siempre lo hemos hecho igual, ¿no? Sí. Pero que creo que ese placer sigue estando ahí y que al margen de que ahora las redes sociales parece que nos abruman y que nos devoran el tiempo y que somos, que los jóvenes ahora son eternos procrastinadores, que yo tengo un poco también ese problema, la verdad, de procrastinar sí. Y demás, pero creo que también hay que darle un voto de confianza a los libros y a la literatura porque ese placer o sea, es genuino, humano y va a seguir ahí siempre. Y bueno, yo creo que hay que confiar en ello. Exactamente. Antes has mencionado a Dostoyevsky, de los autores rusos, ¿con cuál te quedas? Hay buenísimos, pero bueno. Sí, Dostoyevsky a mí me encanta, la verdad. A mí Dostoyevsky me gusta mucho. Sí, sí. Como, además, como que tiene una impersonalidad muy... Tiene como, se nota como el carácter que tiene también. Sí, sí, sí. Leí hace poco un libro que... la novela esta que tiene del jugador. Sí, y bueno, pues salió hace poco en Mishkin esta novela que la editaron junto con las cartas, con algunas de las cartas de Dostoyevsky. Y entonces sí. Ahí ves como las cartas de cuando estaba el tío ahí enganchado al juego y tal. Y pues eso, te sirve como para ver la novela y las cartas. Y en las cartas ves mucho como la personalidad del tipo y el carácter que tenía. Y lleno, la verdad es que... y lleno de deudas que estaba. Porque sí, estaba el pobre siempre al límite. Y... bueno, que también él solo buscaba, pero sí, sí, sí. Un tipo como muy excesivo. El debate que iniciamos a varias entrevistas atrás de si se nota la intensidad de la escritura, si depende de la literatura para vivir o para completar. Eso sí. Proviene del jugador de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky tenía que escribir por la mañana, parece que era Crimen y Castigo, y por la tarde escribía El jugador. Tenía una taquígrafa sí. Por la mañana y otra taquígrafa sí. Por la tarde. Y entonces, sí, de hecho, bueno. No, era una pasada. Y yo digo, pero ¿cómo puedes tener la mente así? Y además dos novelas excepcionales, que son de creo que era Crimen y Castigo, me parece, y El jugador, me parece. Pues ya tengo tantos títulos en la cabeza que ya se me salta sí, el autor. O sea, se me salta tal y el, claro, jugador, y el jugador, efectivamente, la escribió porque, por lo visto, el tío estaba tan desesperado que firmó un acuerdo con, no me acuerdo sí, el nombre, un editor, que un acuerdo totalmente sibilino y horrible, porque no le quedaba más remedio, y el tío se había comprometido a ceder todos los derechos de su obra si no conseguía llegar a tiempo a entregar ese manuscrito, y tenía como, no sé si era un mes o dos meses, era una cosa, sí, una sí, locura. Sí. Y, y, Y el tío, pues eso, contrató a una taquígrafa que luego fue su mujer. Sí. Y que de hecho en el libro este que comento, Mishkin, también hay como unos diarios, como unas memorias de ella, de su mujer, que cuenta precisamente esto. Y me gustó mucho, la verdad. Luego de ahí, pues ya salté, dije, bueno, voy a atacar las novelas largas. Y me leí El Idiota y bueno, ahora tengo pendiente las demás. Pero sí, Dostoyevski, sí, me gusta mucho. A mí me encantan todas, pero si dice, mira, te puedes quedar con uno, yo me quedaría con Chekhov, que es como... Ah, digamos, Chekhov, sí. El maestro del cuento. Un fenómeno del cuento. Sí. Aunque ya te digo, si me dicen, tienes que quedarte con uno, pues, y no Dostoyevsky, Pushkin, tal, pues, me quedo con Chekhov. Ya está, ya está. Y ahí buenísimo, Tolstoy, o sea, que es una pasada, sí. Pero bueno, el sí, realismo es lo que tiene, pero ya te digo, si me dicen, quédate con uno, pues me quedo con Chekhov. Bueno, pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Por cierto, no te sorprendo cuando ya te llaman escritor, ya has publicado un libro. Has cambiado un poco la percepción que tienes de ti mismo, porque claro, hasta hace poquito ni te decía, ¿no? El escritor Pablo Sánchez Díaz, ¿o no? Es rarísimo. Sí, es raro, ¿no? Porque como que tú en tu cabeza llevas, yo por lo menos como que llevas construyéndolo un montón de tiempo, pero como para ti, ¿no? Como, sí, como una suerte de templo que construyes dentro de ti mismo. Y como que llega el momento de publicar, ¿no? Y parece que has salido de la nada, pero pues claro, y de repente, pues eso, de repente empiezas a verlo y verlo fuera es como rarísimo, ¿no? Es como, claro, y además ya se ha hecho realidad, o sea que es una realidad totalmente palpable. ¿Qué te iba a decir? Vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. ¿Tienes algún entorno especial a la hora de ponerte a escribir? ¿Eliges día o noche? ¿Te pones música? ¿No te pones música? ¿Te da igual? Cuéntanos un poco tu entorno de trabajo. Pues he tenido... Ahora mismo soy bastante... Bueno, en general, lo que dije antes de procrastinar, soy bastante procrastinador. Sí. A veces me va bien, porque a veces sí que me ayuda a tomar perspectiva y otras veces... A mí me desespero porque digo, joder, no avanzo, pero sí, tengo eso ahí. Sí. Me gusta mucho como descansar los textos y tal, aunque, por ejemplo, para esta novela justo me ha venido bien la parte del proyecto del máster porque me ha obligado como a sacarla, ¿no? Mm. Pero sí, eso por un lado. Y luego ya a nivel de entorno, pues, a ver, mi condición ideal... O sea, a ver, podría hacerlo en otros sitios, pero mi condición ideal es hacerlo pues en mi cuarto solo. Antes era más de por la noche, ahora soy más de por la mañana, pero también por las tardes, no sé, es como que como me cuesta como mucho ponerme, ¿no? Y una vez que entro, como que ya me da un poco igual si es qué momento del día sea, ¿no? Pero sí, si es por la si consigo ponerme por la mañana, suele ser lo mejor. Ya. Y pero bueno, claro que con el trabajo y todo eso, pues no muchas veces es posible. Ahí está. ¿Has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Eres de los creadores que opinan que mejor tirarnos por un puente porque ya nos va a quitar el trabajo y no tenemos nada que hacer? ¿O crees que es una herramienta fantástica que nos va a ayudar a un poco pues, realizar con más solvencia las actividades más reiterativas de nuestro trabajo? ¿Qué opinas, Pablo? Sí, o sea, sí que me parece que hay un... O sea, veo como el abismo que hay ahí. ¿No? Sobre todo me interesa a nivel de cuando esto avance, porque ahora en realidad pues sí, hace cosas increíbles, pero realmente es como eso, inteligencia, como va a tener conciencia, ¿no? Como que eso sí que me interesa mucho, como a nivel, como que hay un abismo ahí, ¿no? De realmente, joder, si podemos replicar un humano, que es un humano, ¿no? Sí. Pero creo que a nivel de, por ejemplo, a nivel de escribir, no me preocupa demasiado. Creo que escribir es un poco como el ajedrez, ¿no? O sea, ya las máquinas ya nos ganan al ajedrez, pero la gente sigue jugando y la gente sigue viendo el ajedrez y sigue estudiando ajedrez, o sea... Sí. Y creo que la literatura pasa un poco lo mismo. ¿Por qué nos interesa la literatura? Porque hay un humano detrás y porque empatizamos con ese humano detrás y porque profundizamos, no sé, esa curiosidad humana permanece de algún modo. No sé, eso, nos gusta saber que hay alguien detrás, yo creo. Exactamente. Y justo la literatura es eso, además como que puedes llegar tan profundo que me resulta complicado como que una máquina pueda, pueda realmente suplir eso, no sé. Sí, y además la inteligencia artificial carece de lo que presume, digamos, usando la terminología clásica, que la inteligencia artificial pues carece de sentimientos, que son humanos, no son artificiales, son, pues eso, humanos. Cuando hemos hablado de Dostoyevsky, hacía mención a este debate que hemos mantenido y seguimos manteniendo desde hace varias entrevistas y, bueno, lo sigo preguntando. ¿Crees que se nota a la hora de la intensidad de la escritura si un, si un escritor depende de la literatura para vivir barra completar sus ingresos, o si se nota que por la forma de escribir pues tiene ya más o menos garantizados sus ingresos? ¿Crees que se nota en la intensidad o no hay forma de reconocerlo? ¿Tú qué opinas? Creo que depende muchísimo del escritor. O sea, en mi cabeza, igual soy muy idealista, pero en mi cabeza es una cuestión más de voluntad artística que de... O sea, quiero decir... No sé. Breck no dejó de escribir la obra que tenía que escribir porque tuviera que mantener otro trabajo. ¿Sabes? Tenía otro trabajo de... un trabajo que le daba de comer, y hasta que pudo vivir de la escritura, de hecho, cuando empezó a poder vivir de la escritura, no tardó mucho en morir. No sé, y hay muchos escritores así. El caso de Dostoyevsky, yo creo que por mucho que el tío lo necesitara y realmente dependiera económicamente de ello, no sé si las mejores, lo mejor de Dostoyevsky realmente viene de esa urgencia de tener que ganarte el pan, sino de realmente una ambición por llegar, no sé, por contar lo que tenía él que contar, ¿no? Lo que él consideraba que tenía que contar, y dar la visión del mundo que él consideraba que tenía que dar, y el compromiso que mostraba con ella. Creo que la calidad literaria tiene más que ver con la voluntad artística del escritor que con sus... depende de ello para bien o no. Creo que hay escritores que se pueden llegar a malograr, que se han malogrado por depender de la literatura, de tener que hacer un libro y que por presión del mercado pues hagas un libro más comercial o más aguadito, digamos, ¿no? Cuando a lo mejor hubiera hecho otra cosa, si hubiera como que renunciado a parte de su voluntad artística, a parte de su libertad artística para poder comer, y otros que no sé. Creo que depende más de la voluntad del escritor más que de sus condiciones materiales. Sí, sí. Creo que depende más de eso. Sí, como comentabas, Dostoyevsky quizá disfrutaba de estar siempre en el alambre, ahí en el límite, en el filo de la navaja, o como decía Bukowski, por ejemplo, en el último segundo del último minuto. Estaba allí que tenía que estar. Y yo creo que llegaba incluso a disfrutar de ese estado un poco caótico de su vida, ¿no? Sí. Que además le permitía escribir de una forma también un poco especial, como escribía, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? Dostoyevsky además tenía, en el libro este que comentaba antes, se ven las cartas que tenía un puntito también como de, me tengo que escribir una novela en un mes, pues venga, pues me la voy a escribir, ¿no? Como de vanidoso, de jactancia, pero que luego ahí pues se venía arriba, ¿no? Se venía arriba y realmente el pueblo lo hacía. El tío echado para adelante, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Cómo vives? Supongo que no tendrás todavía referencia, evidentemente, pero el mundo de la piratería, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo contemplas? ¿Qué opinas? Porque, claro, aquí vivimos en una circunstancia un poco extraña, porque si nos piratean, pues es que somos buenos y estamos funcionando. Sí. Pero claro, si no muestras tu obra, no te conocen, no te pueden piratear, pero si la muestras, te pueden piratear. O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Sí. O un galimatías, Pablo. ¿Tú qué opinas de todo esto? A ver, aquí entramos en la cuestión de que, claro, si vives de ello, pues te molestará que te piraten. Pero si no vives tanto de ello, pues incluso te halaga que te piraten. Es como, esto me parece que lo dijo Fernández Mayo, ¿no? Que aquel libro que sacó de... No lo he leído, pero que bueno, está la historia ahí, ¿no? Que sacó un libro de... Como que había reescrito un libro de Borges, lo había plagiado, entre comillas, ¿no? Había hecho como una reescritura de, el libro de Borges y que pues la CEA de Borges como que lo dijo que no, que eso, que bueno, que vamos, que se retiró, se tuvo que retirar el libro del mercado porque no, por temas de derechos y demás. Y, sí. Y dice que pues en una feria no sé qué, de repente le llegó un tipo le pidió, con un libro fotocopiado, creo que era El Hacedor Borges Remake o algo así se llama el libro, ¿no? Sí. Y que el tío se quedó, pero esta no es la edición, no, no, claro, es una edición pirata, para que se la firmara la edición pirata, y que el tío se sintió como súper halagado, a ver, soy referencia, ¿no? Y luego está también otro autor que me gusta, Bolaño, que también decía que lo de robar libros es una maravilla, ¿no? Que la juventud robe libros es una maravilla. Y yo también coincido un poco con eso, ¿no? Que del mismo modo que los autores no tienen dinero para escribir los libros, los jóvenes tampoco tienen muchas veces dinero para comprarlos, ¿no? No todos los jóvenes, ¿no? Pero sí muchos jóvenes. Entonces, bueno, piratería no, pero sí. No sé si me explico. Sí, pero de todas formas, yo estoy bastante en contra de la literatura porque es que ahora mismo, con toda la facilidad que hay para adquirir un libro o leerlo, es que fíjate la de bibliotecas que tenemos en España. Que prácticamente en cada barrio hay una biblioteca. Están los desideratos que yo en varias bibliotecas me han dicho, joder, gracias a ti hemos conseguido hacernos con un pedazo de colección de la literatura contemporánea norteamericana, porque no tenían nada. Y entonces yo pedía, pues venga, Anthony Mann, tal, Steinbeck, ta, ta, ta, para leerlo, ¿sabes? Porque estaba de mudanzas y tal y cual, los tenía con la mudanza y te me parecía leerlo y tal. Bueno, ahí está. Y es que puedes coger una biblioteca, te sacas el carnet, que es gratuito, pides un libro, cuando lo terminas de leer, que no te exigen que lo termines en cuestión de días, te dan bastante margen, puedes sacarte otro y otro y otro y otro. Si no lo tienen, puedes pedir el libro. O sea, que el hecho de piratear un libro, no sé, me parece una injusticia bastante, bastante grande con el autor y con su vida, que es así. Pero bueno, cada sí, persona, es injusto, pero bueno. Si dijeras, no, es que mira, cada libro vale 1.000 euros, pues bueno, lo comprendería. Pero sí, claro, es que tú puedes llegar a una biblioteca, mira, además que no están demasiado concurridas últimamente, afortunadamente para los que las visitamos, y ahí te puedes pillar cualquier libro. Me dices, todos estos libros que estás comentando, si quieres, podríamos hacer una lista. Vas a la primera biblioteca que encuentres y te lo puedes bajar. Bajar, o sea, que lo pides y te lo dejan. Sí, y luego hay biblioteca online, también lo puedes... Exactamente, o sea, es que tienes verdadera maravilla. Prácticamente todos los clásicos rusos, estos están ahí. La biblioteca Cervantes, Gutenberg, que tiene una biblioteca también increíble. O sea, que, no sé. Porque yo también me he encontrado, no, es que mira, ¿sabes qué? Me he descargado 40.000 libros. Y yo digo, ¿pero para qué quieres 40.000 libros? Pues te da igual, porque no sé. Hay que decir no, que es que se lo que se lo descargue. No se iba a comprar 40.000 libros tampoco. Sí. Exactamente, bueno, y no sí, se los va a poder leer. Claro que, está claro que no es justo, pero. Sí, pero yo creo que en eso hemos avanzado, con el tema de descargarse ficheros, bien sea de audio, de vídeo o textos, novelas y relatos y todo esto. Hemos avanzado que ya se ha pasado de querer acaparar y la gente ya no tiene los discos duros llenos de cosas. Los graba, los ve o los descarga y ya pues los ve online. Porque han aparecido un montón de tal, están los audiolibros, también está eso. Estamos avanzando, que ya no tienes que almacenar grandes cantidades de elementos que además, teniendo en cuenta que la mitad no los vas a leer. Pues la última pregunta ya, Pablo. ¿Tienes preparado algo? ¿Tienes en mente? ¿Estás escribiendo algo para pues, los próximos meses darnos la sorpresa de que publicas tu segundo trabajo? ¿O todavía estás tomándotelo con calma porque tienes que hacer toda la labor de presentación de este tu primer libro? Bueno, sí, sí que estoy trabajando en algo. Eso sí, en unos meses no creo que esté. No sé cuándo va a estar, pero sí va a estar, pero sí, sí, sigo ahí, sigo escribiendo, claro. Sí, sí. Perfecto. ¿Y la presentación? ¿Has hecho ya la presentación? ¿Has tenido alguna? Porque me dijiste, que además me hace mucha ilusión, que es la primera entrevista que te hacen aquí en Radio Esperantia. Sí, efectivamente. Cuando te den el premio Nobel, lo dices. Pues mira, me quiero dar este en la radio. Fue la primera entrevista que me hicieron y tal. Es broma, evidentemente. ¿Cómo yo veo lo de las presentaciones? ¿Tienes el calendario muy apretado? No, bueno, de momento voy a hacer una dentro de un mes o así, el viernes 22 en Madrid, y de momento ya está. A lo mejor hago algo en la escuela, pero todavía tengo que cerrarlo. Y de momento poco más. ¿Y en Canarias tienes? En Canarias, que no lo hemos dicho, pero tú vives en Tenerife, yo vivo en la isla de al lado, en Gran Canaria. ¿Tienes previsto hacer alguna presentación? Pues de momento no, porque ya te digo, llevo unos meses y tampoco hemos hecho mucha vida social. Hemos estado los dos un poco a nuestra bola y escribiendo y demás, aprovechando la tranquilidad. Perfecto. Pero bueno, no sé, quizás un poco más adelante sí que monte algo, ya veremos. Fenomenal. Pues estamos hablando con Pablo Sánchez Llano, con un pedazo de libro fantástico que te recomendamos, El ruido en que nadamos, un libro que tiene muy buena pinta por la reseña que nos ha llegado, lo edita la editorial, lo publica la editorial Piel de Zapa y seguro que te va a encantar. Pablo, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido este ratito aquí en la revista de Radio Esperantia. Y lo dicho, cuando ya tengas algo así más o menos en mente a punto de lanzar, pues nos das el toque y volvemos a charlar otro ratito, si te parece. ¿De acuerdo? Genial. Muchísimas gracias, Fran, por tenerme aquí. Ha sido un placer. Y nada, pues eso, la próxima, contad conmigo, por supuesto. Fenomenal. Pues despedimos al amigo Pablo Sánchez Llano, el autor del libro El ruido en que nadamos, y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la organización y presentación. Ya sabes que todos los audios, el texto, todos los enlaces, el podcast, la forma de contacto, lo tienes ya en el post correspondiente en radioesperantia.com. También lo tienes en el reproductor correspondiente esta entrevista junto al resto. Y nada, como decimos siempre al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.